enloquecer. Esto es doctor, no lo cura. Yo no sé qué bicho me picó y me dejó la calentura. Me mata la calentura. Estoy en cama y con la picadura. No sé qué hacer, no sé cómo se cura. La picadura lo que dura, dura. La picadura lo que dura, dura. Picadura, no sé qué hacer, no sé cómo se cura. La picadura lo